veces cuando los medios dejan de hablar de algún tema, no es que ese tema se haya solucionado, simplemente es que el tema sale de la agenda. Tal es lo que sucede últimamente con la situación de los trabajadores y trabajadoras de INTI. Recordemos que fueron despedidos una gran cantidad de trabajadores en dos tandas, que el INTI privatizó unos cuantos de sus servicios, por lo cual se están pagando mucho más caros que cuando estaban estos trabajadores en actividad. Y recordemos que sigue al frente del instituto el Barra Brava, Javier Ibáñez, lo digo con conocimiento de causa, no es un mote chicanero, sino que este individuo fue fotografiado y filmado en una situación, digamos, de enfrentamiento con la barra de Chacarita, él es de Atlanta. Para conversar sobre la situación actual de INTI, estamos en comunicación con Giselle Santana, que es secretaria gremial de la Comisión Gremial Interna AT-INTI. ¿Estás ahí, Giselle? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos Natacha Bianchi y Graciela Carballo desde el Enredando las Mañanas. Bueno, vos me acabas de mandar hace un ratito una gacetilla de prensa a raíz de una intervención del diputado Salvareza, digamos, impulsando la votación del proyecto 652 del 18 acerca de la emergencia laboral en INTI. ¿Me podés contar un poquito más de qué se trata? Sí, justamente en el día de ayer que hubo sesión en el Congreso Nacional, se intentó, bueno, lo expresó el diputado Salvareza, pero era un acuerdo de todos los bloques de la oposición a Cambiemos, que están apoyando este proyecto de ley, intentar que se votara nominalmente allí sobre tablas en la sesión, justamente porque a pesar de haber tenido despacho de preferencia en el mes de marzo, este proyecto que plantea retrotraer los despidos al 1 de enero de 2018 y congelar la planta de INTI por 2 años para que no pueda volver a haber despidos masivos sin causa, está cajoneado, podríamos decir así vulgarmente, en la Comisión de Presupuesto que dirige el diputado del PRO, Luciano Laspina, que dicho sea que va de paso, poco, va poco al trabajo ese muchacho. Sí, Laspina trabajó una sola vez en el año. Ah, bueno. Fue justamente para intentar evitar que se aprobara la ley contra el tarifazo, cosa que no consiguió. Además, no estaría siendo ni eficaz ni eficiente en su trabajo, según los términos del macrismo y de su productividad. Pero bueno, con ellos no pasa nada. Ellos pueden trabajar una vez al año y no tienen ningún castigo. A los trabajadores y trabajadoras del Estado nos tildan de ñoquis y nos despiden sin ninguna causa. Pero bueno, el intento de ayer en la sesión fue justamente que este proyecto pudiera votarse allí sobre tablas. No llegamos al número necesario, a pesar de haber ganado y haberse expresado la mayoría de los diputados y diputadas a favor de que se tratara, no llegamos al número necesario, nos faltaron alrededor de unos 30 votos para poder lograr que se votara allí. Pero bueno, en realidad muestra, por un lado, la voluntad mayoritaria de los diputados y diputadas de tratar este proyecto y de alguna forma de salvar al INTI, que está realmente en emergencia y en un grave riesgo, y también lo que es la decisión de Cambiemos de frenar con todos los mecanismos este proyecto para continuar con su política de vaciamiento de esta institución. Vos sabés, Giselle, que yo lo digo siempre, yo fui trabajadora del INTI hasta los 90, en que se implementó otra forma de despido, que fueron los retiros voluntarios en ese momento. Bueno, con la amenaza, si no te vas o si no se va una cantidad de gente, vienen los despidos. Y realmente recuerdo el clima de trabajo en Miguelete, era un clima de trabajo muy bueno, pensábamos mucho para afuera, cómo seguir. Era la época en que se empiezan a crear los primeros centros de asistencia regional y demás. ¿Cómo es ahora el cotidiano en el INTI a partir de este conflicto y de esta situación sin estos trabajadores que fueron despedidos? ¿Cómo sigue el INTI? No, yo te diría primero que si venís a Miguelete no reconoces el parque, no solo por el cambio en el clima, porque reina la tristeza y la incertidumbre, sino porque además el organismo está militarizado desde que comenzó el conflicto. tenemos que entrar a trabajar atravesando cordones de la Policía Federal, de seguridad privada, vallas, y recién ahí poder llegar hasta el fichero para hacer nuestro ingreso. Es una situación, está lleno de cámaras, el clima es de persecución y espionaje permanente, pero además de una enorme incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar con nuestro trabajo, los que aún lo tenemos, y de mucha tristeza por lo que ocurrió con nuestros compañeros y compañeras. Hay sectores con líneas de trabajo enteras paralizadas, que no se sabe tampoco cómo se va a continuar o quién va a realizar esa tarea. Además, sabemos la importancia de la tarea que realizamos y lo que la sociedad está perdiendo con esas líneas de trabajo que se han frenado por los despidos. Entonces hay una desmoralización realmente muy grande, una enorme preocupación, porque además somos parte de esa sociedad que se está quedando sin estos servicios que nos ayudaban a garantizar la salud y la seguridad de todos. Nosotros que tenemos conciencia de lo que está ocurriendo, porque lo vivimos a diario, quizás estamos más preocupados que el resto de la población, que por ahí no conoce los alcances del vaciamiento de este instituto. Nosotros sabemos que a partir de ahora materiales para la construcción como el cemento no tienen la certificación del INTI. Entonces, si se nos ocurre o tuviéramos la posibilidad de hacer una ampliación en casa, alguna remodelación, sabemos que ya no contamos con la seguridad de INTI, sabemos que los preservativos ya no están siendo controlados por el INTI. O sea, vivimos sabiendo los riesgos de lo que está ocurriendo con nuestro lugar de trabajo, además del riesgo potencial de perderlo. Entonces, la verdad es que la situación es realmente muy dramática. Sí, recordémosles a nuestros oyentes los servicios que el INTI presta. El INTI fue creado casi en la misma época que el INTA. El INTA se especializa en, digamos, en la asistencia técnica agropecuaria, y el INTI para la industria. Realmente en algún momento se pensó en que el INTI fuera punta de lanza para el fortalecimiento de las pymes, de los pequeños emprendimientos y demás. Y bueno, como dice muy bien Giselle, los controles de calidad que hace el INTI, inclusive yo recuerdo que hasta en las instancias judiciales el INTI era solicitado como perito frente a situaciones de conflicto. Además, bueno, vos mencionás el caso de los preservativos, el caso del cemento, el caso de los surtidores de nafta, digamos, la cosa cotidiana de ir a cargar nafta en el auto y saber que están adecuadas las normas de seguridad para poder establecer esa carga. Eso lo hace el INTI también. Uno ve las certificaciones. Hasta cuando te hacen una multa, el radar debe estar homologado por INTI, por el trabajo que INTI hace en el área de metrología y demás. Y bueno, ni hablar de químicos finos en la industria farmacéutica y demás. Pero evidentemente este trabajo no lo está haciendo nadie ahora, ¿no? Esta gente militarizó de personal de seguridad, pero no hay como una mirada para ver cómo se sigue con esto, ¿verdad? Claro, ese es el problema, que además ni siquiera podemos hablar de que se trate de un problema de ajuste, porque se están gastando fortunas en la militarización del organismo. Pensemos en lo que puede costar sostener primero un operativo policial permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año, y además los millones, porque esa es la cifra, que le pagan por mes a la empresa de seguridad Murata. Entonces, realmente es una inversión enorme que el Estado está haciendo para perseguir trabajadores, que no se está haciendo en sostener las líneas de trabajo, y además están perdiendo ingresos, porque esos servicios que el INTI le prestaba a la industria se cobran, y se cobran bien. Por supuesto, son aranceles razonables, pensados para que la pequeña y mediana empresa pueda hacerse de esos servicios y recibir esa transferencia tecnológica. Pero esos servicios ya no se están realizando, por lo tanto son ingresos que el Estado está perdiendo. O sea que desde todo punto de vista lo que se está haciendo en el INTI es criminal. Y como bien decís, la cabeza visible de esta política es el presidente INTI, que además de Barra Brava está denunciado por varios hechos de corrupción, probados hechos de corrupción, y sin embargo sigue al frente del INTI a pesar del cambio en el Ministerio de Producción. Teníamos alguna expectativa con la asunción de Dante Sica, justamente porque además había sido parte del Consejo Directivo del INTI, o sea que conoce la importancia estratégica de esta institución y asumió con un discurso un poco más productivo y de cierto apoyo a las pymes. Sin embargo, si no se resuelve la situación del INTI, es imposible tener políticas públicas de apoyo a la industria, no es más que discurso. ¿Cuál es la situación de los centros regionales, Giselle? Digo, porque nosotros salimos para todo el país a través del Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cuál es la situación de estos centros que se habían fundado para atender las economías regionales en su momento? Bueno, ahí la situación es gravísima. Hubo despidos en todo el país, en la mayoría de los centros de investigación que están en las diversas provincias. Hubo aparte cierres de unidades de extensión enteras y de regionales enteras por los despidos, porque se despidió a todo el personal. Eso hace que sea imposible además el vínculo con las economías regionales y con los pequeños emprendedores, que era la tarea fundamental que cumplían esos centros, ¿no? Porque hay como un vínculo muy directo entre el productor y el INTI en lo que son las pequeñas localidades de las provincias de nuestro país. Esto se está perdiendo. Nosotros entendemos que detrás hay una política de desfederalizar el INTI, o sea, todo lo que se había logrado en los últimos años en cuanto a extensión territorial se está retrocediendo, y la verdad es que es difícil porque además los centros del resto del país son mucho más pequeños, entonces la posibilidad de resistencia y de lucha también es más, claro, más dificultosa, ¿no? Si bien nosotros estamos acá en la sede central hace 5 meses resistiendo, llevando adelante este plan de lucha, acampando dentro del organismo, es mucho más difícil en centros donde por ahí no hay más que 10 trabajadores y trabajadoras, y la verdad es que resistir el embate se hace mucho más complejo. Nosotros estamos particularmente preocupados por la situación del INTI en el interior del país, y de hecho gran parte del apoyo que hemos conseguido incluso en el Congreso Nacional tiene que ver con diputados y diputadas que son de las distintas provincias, que conocen la importancia del INTI y el impacto que va a tener en las economías provinciales, entonces están apoyando firmemente el proyecto de emergencia laboral para tratar de paliar esa situación. Sí, seguramente además se junta al recorte que se hizo a nivel del organismo nacional con los recortes que se hacen en las propias provincias, porque yo recuerdo que esos centros eran convenios entre el INTI y la provincia involucrada, y bueno, la mayoría suscribió el pacto fiscal y la reforma laboral y la reforma previsional, así que los recortes también vendrán por ese lado, me imagino. Sin dudas, el ajuste no es solamente del gobierno nacional, el ajuste tiene cómplices, y están entre los gobernadores y gobernadoras de las diversas provincias. Es la situación que estamos viendo en todo el Estado, no solamente en el INTI, en la educación, en la salud, en los organismos públicos. Hay un pacto para el ajuste que está bien marcado. Bien, para despedirte y para que nos quede, digamos, la capacidad de lucha de los trabajadores, en general ustedes están enlazando actividades con otros lugares donde también se ha dado el recorte, con el SENASA, con el CONICET y demás. ¿Cómo sigue esta lucha, Giselle? ¿Cómo estratégicamente, cómo están planeando ustedes, además de tener que responder el día a día con esta situación de militarización y demás, cómo siguen para adelante? Bueno, como te decía, estamos sosteniendo el acampe con compañeros y compañeras despedidos dentro del organismo, pero además estamos intentando profundizar la coordinación con otros sectores en lucha. Ahora estamos por ir a acompañar la movilización de los trabajadores y trabajadoras de Telam. Estamos organizando para la semana que viene, para el día martes, una reunión con diversas cámaras empresarias, tanto nacionales como municipales, como para tratar de tener una estrategia común de presión sobre el Ministerio de Producción para que resuelva la situación de INTI, que los afecta directamente. Durante todo el conflicto hemos tenido mucho apoyo desde las cámaras empresarias, que son los principales usuarios de este instituto, y estamos también pensando para la semana que viene una actividad de una olla popular para... Bueno, nosotros estamos en un barrio en San Martín, el Parque Tecnológico Migueletes. Estamos rodeados de barrios obreros donde se está sintiendo fuerte la crisis, el ajuste, la inflación, los despidos. Entonces queremos también hacer una jornada que nos pueda unificar entre los que luchamos contra los despidos y los que todos los días la luchan contra el hambre, y ofrecerles a los vecinos de los barrios populares de alrededor de INTI una olla popular preparada por los propios compañeros despedidos y despedidas del instituto para tener una jornada de lucha común. Así que en eso estamos, construyendo estas actividades. Mañana las ratificaremos seguro en una asamblea general, y dispuestos a seguir peleando a pesar de que sea difícil sostenerlo durante tanto tiempo. Llevamos ya más de 5 meses, pero dispuestos a continuar hasta el final. Bueno, Giselle, estos micrófonos están a tu disposición para que nos cuente lo que van haciendo, y nosotros le damos desde la Red Nacional de Medios Alternativos y desde la Radio La Retaguardia la difusión que ustedes consideren pertinente en su momento. Y bueno, los abrazamos y esperamos que esto se pueda cambiar, porque lo que suele suceder en estas situaciones es que estos tipos vienen y borran de un plumazo años de formación, de equipos, de profesionales y demás, y luego volver a construir todo eso nos lleva mucho tiempo, lo que ellos hacen en un minuto. Sin dudas, esa es la sensación que tenemos, y por eso esta pelea tan dura que estamos dando. No queremos renunciar a 60 años de historia de esta institución, que la hemos construido los trabajadores y las trabajadoras, que sabemos lo difícil justamente que es construir estos espacios, que son de toda la población, que son para la población trabajadora también. Así que bueno, por eso estamos resistiendo, y la verdad que les agradecemos el acompañamiento permanente en estos meses de lucha, porque si no fuera justamente por los medios alternativos, populares, comunitarios, no hubiéramos tenido ninguna difusión de esta pelea. Así que realmente muchas gracias, y sepan que sentimos su abrazo. Bueno, nos vemos, nos despedimos con un gran abrazo, Giselle. Otro. Hemos conversado con Giselle Santana, secretaria gremial de la Comisión Interna AT-INTI, y bueno, la verdad que el panorama es bastante desolador, no es el único caso. La otra vez hablamos también con Alejandro Cabrera Brito por el SENASA. Los controles en la Argentina están acéfalos, no hay. No hay, y los despidos están así como a la orden del día, ¿no? Sí. Porque es cada tanto tiempo, cada una semana mínimo o dos, nos enteramos de nuevas olas de despidos, ¿no? Como... Bueno, y esto de desmantelar, ella decía recién, Giselle, la solidaridad con los trabajadores de Telam, qué raro, ¿no? Los medios de comunicación que están diezmados, y esto de que no nos enteramos que los conflictos siguen, porque si uno se maneja con los titulares de los grandes diarios, parece que como desaparecen del ámbito mediático se hubieran solucionado, y no, la verdad que no, la verdad que seguimos con estos problemas todavía. Claro, conflicto, como decía recién Giselle, lleva más de 5 meses, ¿no? Claro, sí, un montón de tiempo, y el correlato es cuando recién empezó. Aparte, yo lo decía el otro día en un comentario con nuestro compañero Luis Angió, fíjense qué extraña manera de despedir, cuando uno lo escucha a Lombardi por el lado de Telam, o cuando uno lo escucha agrediendo, ¿no? Sí, pero además, fíjate vos, dicen que los trabajadores son ñoquis, que los despiden porque no hay otra posibilidad, porque no van a trabajar, porque pasan licencia, porque... Digamos, si uno se pone a mirar en esta legislación occidental, cristiana y capitalista neoliberal, un trabajador que cumple con todos esos requisitos sería un trabajador despedido con justa causa. Claro. Pero, como diría mi abuela, tienen el culo un poco sucio, porque les depositan la indemnización a los trabajadores. O sea, si es cierto lo que dicen de que los trabajadores son ñoquis, están malversando fondos. Y si vos indemnizás a alguien es porque lo despedís sin justa causa. Digo, pónganse de acuerdo, muchachos, porque a mí me preocupa la guita mía que están gastando. Para darle indemnizaciones a supuestos ñoquis. Claro, ¿no? Claro. Yo creo que es parte de este discurso que ellos van armando también alrededor del ajuste feroz que están haciendo, ¿no? Como para que parezca más que justificado por el cual los despidos están sucediendo, sobre todo para la clase media alta, ¿no? De que están Digo, me ha pasado estos últimos días de escuchar barbaridades de gente muy cercana, de decir, y bueno, no puede tener tela más de 200 laburantes. ¿Por qué no puede tener más de 200 laburantes si se necesita? Digo, eso es también una cuestión de nada. De desprecio al trabajo de un montón de gente que está hace años, hablando de Telam precisamente, ¿no? En otros aspectos, en otros lugares también debe pasar igual, pero bueno.